Estos son los principales titulares del boletín informativo del 12 de agosto, a la 1:00 p.m, hora de Japón. En vísperas de la cumbre de Trump y Putin en Alaska, Zelensky insta a imponer sanciones a Rusia. Al Jazeera anuncia la muerte de 5 miembros de su personal en un ataque de Israel en la Franja de Gaza. Una persona muerta y 2 en paro cardiorrespiratorio en Kyushu, Japón, debido a las lluvias torrenciales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En vísperas de la reunión del viernes en Alaska de los líderes de Estados Unidos y Rusia por un alto el fuego en Ucrania, Moscú sigue lanzando ataques aéreos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lo acusa de no querer detener la matanza. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que 20 personas resultaron heridas el domingo cuando la ciudad sureña de Zaporilla fue alcanzada por un bombardeo masivo. Zelensky criticó el ataque en un comunicado el domingo, calificando de inútil cualquier fecha límite o expectativa de alto el fuego. Afirmó: "Todos ven que no ha habido ningún paso real hacia la paz por parte de Rusia, ninguna acción en tierra ni aire que pueda salvar vidas. Por eso se necesitan sanciones, se necesita presión". En declaraciones del lunes en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió las próximas conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, como una reunión de tanteo. Dijo: "Voy a hablar con Putin y le diré, tienes que poner fin a esta guerra". Trump aseguró que informará al presidente ucraniano y a otros líderes europeos tras su encuentro con Putin. También manifestó el deseo de que se organice una reunión entre Zelensky y el mandatario ruso. La emisora qatarí Al Jazeera informó que uno de sus reporteros y otros 4 miembros de su personal se hallan entre las 7 personas fallecidas como consecuencia de una operación militar israelí en la Franja de Gaza. Según el medio de comunicación, el ejército de Israel atacó el domingo una tienda de campaña que albergaba a periodistas cerca de un hospital de la ciudad de Gaza, en el norte de la franja. Sin embargo, la Fuerza de Defensa de Israel afirma haber dado muerte a un individuo que se hacía pasar por periodista de Al Jazeera, y añade que dicha persona estaba detrás de varios ataques con cohetes contra Israel. No mencionó, no obstante, a las otras 4 personas fallecidas. El medio de comunicación emitió un comunicado en el que condena a Israel por otro ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa. Según la emisora qatarí, las fuerzas israelíes han matado a más de 200 reporteros y trabajadores de prensa desde que empezaron a bombardear la Franja de Gaza. Las precipitaciones récord provocadas por un frente de lluvia causaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra en la región de Kyushu, suroeste de Japón, con un saldo de al menos 1 persona muerta y 2 en paro cardiorrespiratorio. La lluvia torrencial afecta a Kagoshima, Fukuoka, Kumamoto y otras prefecturas desde el viernes. En algunos lugares se produjeron las precipitaciones más copiosas desde que se llevan registros. En la ciudad de Aira, en Kagoshima, un deslizamiento de tierra causó el derrumbe de una casa, con una víctima mortal. Las autoridades de la prefectura de Kumamoto informan que se halló a 2 personas en paro cardiorrespiratorio. Un hombre atrapado en un deslizamiento de tierra en la localidad de Kosa y una mujer hallada en un automóvil caído en un canal de riego en la ciudad de Yatsushiro. Se desconoce el paradero de otras 3 personas. En la ciudad de Fukuoka, la policía y los bomberos están buscando a un hombre y una mujer, ambos sexagenarios, que al parecer fueron arrastrados por un río. Las autoridades informan que 681 casas se inundaron en Kagoshima, Fukuoka y Kumamoto y que se están evaluando los daños. Se prevé que el frente de lluvia afecte a más zonas, ya que probablemente haya bandas de lluvia lineales sobre la prefectura de Nagasaki hasta la mañana del martes. El riesgo de desastres generados por la lluvia ha aumentado en el norte de Kyushu, así como en las regiones de Chugoku y Hokuriku. Se recomienda a los habitantes de esas zonas que se mantengan en máxima alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra y otros peligros. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El ministro de Agricultura de Japón, Koizumi Shinjiro, desea que Corea del Sur elimine las restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses. Así se lo comunicó el lunes en Seúl al ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Cho Hyun, en una reunión inusual entre los titulares de dichas carteras. Corea del Sur suspendió las importaciones de productos marinos de 8 prefecturas japonesas tras el accidente nuclear de 2011 en la central Fukushima 1. Durante el encuentro en la sede de la Cancillería surcoreana, Koizumi solicitó que se levanten las restricciones, ya que, según arguye, los alimentos japoneses son seguros. Después de la reunión, el ministro japonés declaró a la prensa que los productos de su país han recuperado la confianza del público, tal como pone de manifiesto la elevada cifra de surcoreanos que visitan Japón y disfrutan de la gastronomía local. Koizumi dijo que confía en que Japón pueda convencer a Corea del Sur a través de conversaciones con datos basados en la ciencia, y agregó que considerará medidas específicas para que el gobierno surcoreano derogue las restricciones. En la prefectura de Gunma, al norte de Tokio, se depositaron faroles de papel en un río para recordar a las víctimas del desastre aéreo más mortal de Japón, en la víspera de su 40 aniversario. El 12 de agosto de 1985, un Boeing 747 de la aerolínea Japan Airlines se estrelló contra una montaña del pueblo de Ueno, causando la muerte de 520 personas, entre pasajeros y tripulantes. Entre los accidentes de un solo avión de la historia mundial, fue el que tuvo más víctimas mortales. Familiares de las víctimas y residentes locales se reunieron el lunes por la noche cerca del lugar del accidente y escribieron en los faroles mensajes a las víctimas y deseos de seguridad en la aviación. Los faroles, iluminados por dentro, flotaron río abajo mientras los participantes oraban en silencio y soplaban al aire burbujas de jabón. El martes, fecha del accidente, los familiares subirán por la mañana al lugar del siniestro y por la noche asistirán a un acto conmemorativo. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.